10:41, lo dicho, vamos a regresar con actualidad, el primero de los contenidos que vamos a ofrecerles a lo largo de la mañana de este martes. Vamos a quedarnos con el Centro Guadalinfo de nuestra localidad, las novedades que va a generar en las próximas semanas en torno a formación y, de hecho, como lo decíamos, aprovechando ya que nos encontramos en esta recta final del año, pues vamos a hacer balance y a mirar hacia lo que será en general el próximo 2018. Por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, José Luis Aránega. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, ya en estos últimos días del 2017 para José Luis, un Centro Guadalinfo que lo cierto es que ha tenido citas bastante destacadas a lo largo del año y sobre todo en la recta final. Así a bote pronto, por ejemplo, el taller de aprendizaje de tecnologías en Smart Cities, y no solo eso, sino que también hablamos en su momento de lo que fue la ruta turística a una hora de Cádiz, que movilizó a un buen número de personas con un gran impacto publicitario para nuestra localidad. En definitiva, bueno, pues citas importantes que han servido para culminar lo que ha sido este 2017, ¿no? Sí, la verdad que un 2017 intenso y, bueno, pues a lo mejor premonitorio de lo que va a ser el 2018, porque, bueno, todo esto no es solamente actividades esporádicas, sino que van trabajando en una línea y esa línea es la que, bueno, pues se va a seguir en Guadalinfo hasta 2020, que es el proyecto que hay ahora mismo, el 2016-2020. Y, bueno, pues todo ha sido un poco iniciación a todas las áreas que hemos tocado, como has dicho bien, en Smart City, también robótica, el tema de proyectos de innovación, que uno pues le den visibilidad a los pueblos demás, como es el proyecto de A una hora de, que uno pues se va a continuar con otra serie de proyectos en 2018. Y por eso digo que, bueno, pues intenso, creo que, bueno, que simplemente va a ser la entrada, un poco la puesta a punto para coger este 2018 con más fuerza. Para los usuarios de Guadalinfo, José Luis, en estos días son las únicas jornadas en que permanece cerrado dentro de lo que son las fiestas navideñas, ¿no? Sí, esta semana el centro está cerrado, desde hoy hasta el viernes está cerrado, y volvemos en el día 2 de nuevo a estar operativos, ¿no? Son unas fechas un poco raras y demás, porque, bueno, pues es verdad que entre días de vacaciones, además este año no cae tan mal como otros años, que, bueno, pues los días festivos han caído en medio de la semana y que va más desconcierto. Pero, bueno, sí son días que la gente, bueno, pues hace otras cosas, están los niños en casa y, bueno, pues los grupos incluso tenemos que pararlos porque no hay posibilidad de hacerlo, ¿no?, normalmente. Sí. Y entonces esta semana pues está cerrado, que es la última del año, y ya empezamos el día 2 de enero. El perfil del usuario que cambia, como ocurre, ¿no? Siempre que hay vacaciones, también en verano pasa lo mismo. Vuelven muchos estudiantes, a lo mejor que están fuera y pueden acudir, o incluso estudiantes de instituto, bachillerato, etcétera, que se convierten en un poco los usuarios principales cuando hay jornadas festivas, ¿no? Sí, la verdad es que cada época del año tiene... tú puedes observar cómo el tipo de usuario va cambiando, ¿no? Y en fechas muy significativas, pues, ocurre eso, ¿no? En temas de Navidad, pues, los niños cogen vacaciones en la fecha en la que más niños se registran en el centro, el que más participan en actividades, o simplemente para estar allí con los ordenadores y echar un rato, ¿no? Luego, ya has dicho, en verano luego vienen todos los estudiantes y es otro tipo de uso del centro, ¿no? Aunque, bueno, lo que son las actividades programadas a lo largo del año, los grupos son bastante estables, pero sí que, por ejemplo, en esa fecha pues se hacen actividades especiales para esos grupos que durante el resto del año no lo sueles tener, ¿no? José Luis, echando un vistazo, decíamos, ¿no?, como principal evento, sin duda, en las últimas semanas hemos hablado de Smart Cities, de A una hora de Cádiz, ¿no?, de ese evento también como ruta turística, pero en las últimas semanas de este 2017, por ejemplo, ¿qué otras iniciativas habéis desarrollado en cuanto a talleres y demás? Sí, bueno, lo más destacable sin duda ha sido eso, ¿no?, el tema del taller de Smart City, de uso de Smart City, que hemos tenido una con nuestros propios usuarios para como un proyecto piloto, para ver cómo la gente se lo tomaba y cómo podía, si era capaz de asimilar el reto de bueno, pues de montar un dispositivo con con tarjetas, con sensores y demás. También hemos tenido una formación nuestra propia en Smart City, para los propios dinamizadores, que fue a posteriori. Y bueno, el proyecto de A Una Hora D también, como eso más reseñable, que estamos esperando ahora un poco el informe, porque siempre se hace en 2-3 meses, porque como son blogueros y bueno, blogueros, chiteros, gente de Instagram y demás, hay una medición muy directa, que es todo lo de que corresponde a Twitter y demás, pero hay otros contenidos que se publican ahora en un espacio de tiempo un poco más largo, ¿no? Y estamos esperando un poco ver el resultado final de ese proyecto de promoción de Cádiz, o de la comarca de la Sierra en Cádiz, y esos son los dos proyectos un poco más reseñables. Aunque también hemos estado trabajando en la línea de robótica, que ya empezamos en verano. El centro fue uno de los centros que se eligió para el tema de robótica. No hemos podido trabajarlo más con los niños y demás, que es el objetivo principal, porque por este último resto del año ha sido muy caótica para los dinamizadores, porque hemos tenido mucha formación, ya digo, orientada a Smart City o orientada a robótica, o la última que hemos tenido en impresión 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues de cara a enero queremos crear un club de robótica, porque además uno de los proyectos que vamos a presentar en Cádiz seguramente será una olimpiada de robótica, o sea, donde vamos a convocar a muchos niños de muchos puntos, de muchos pueblos, para hacer robots y hacer una competición a la hora de crear robots. Por lo tanto, vamos a crear ese club de robótica para niños de entre 8, 9, 10 años. Y bueno, pues aunque no se ha visto mucho reflejado en las actividades, es una de las cosas en las que más se ha trabajado, ¿no? Junto con la impresión 3D también, que creo que es el hecho último más reseñable que podemos tener, porque ya el centro sí dispone de una impresora 3D. La semana pasada pues asistíamos al último curso para dinamizadores, para poder tener la impresora, y ya, bueno, pues está en el centro físicamente, con lo cual a partir de enero también habrá actividades relacionadas con la impresión 3D, y también muy relacionadas con la robótica. Es algo además, ¿no?, que se venía persiguiendo, que nos habías comentado muchas oportunidades, ¿no?, a ver cuándo se podía contar con esa impresora 3D, porque va a dar mucho juego, ¿no?, a la hora de poner en marcha distintos talleres, ¿no? Sí, en el caso de robótica se complementa muy bien, porque nosotros lo que tenemos en robótica es un kit donde, bueno, pues tenemos la placa principal, que es la que se programa y es la que decide lo que va a hacer el robot en sí, con sus correspondientes sensores, pero luego no hay nada donde se pueda montar y demás. Tenemos que dejarle la creatividad a los niños de que decidan, los niños o mayores, ¿eh? No solamente hay que trabajar aquí el tema de niños, ¿no? Pero es lo que más hemos practicado hasta ahora, ¿no? Entonces, deciden hacer un coche, deciden hacer eso, bueno, pues había que buscarse un poco las mañas en determinados elementos, bueno, pues hacerlo a través del reciclaje, que se va a seguir haciendo, pero bueno, pues ahora tenemos la posibilidad, por ejemplo, de algo tan sencillo como de diseñar y fabricar una rueda. Las ruedas las hacíamos con tapones de leche o con tapones de cualquier otra botella, pero tienen un problema, y es que en superficies lisas, como puede ser el propio suelo o una mesa, esos tapones resbalaban, y entonces no funcionaba el coche. Había que buscar una gomilla y demás. Bueno, pues ahora podemos hacer una rueda, diseñarla, o sea, nosotros vamos a hacerlo, lo van a hacer ellos, ¿no? Con las dimensiones que a ellos les venga bien y con las correspondientes estrías, para que, bueno, pues él no tenga problema de que en cualquier superficie pueda funcionar, ¿no? Entonces les va a venir muy bien, me van a completar muy bien, porque, bueno, ellos tienen que diseñar su robot, que es lo que va a hacer, y algunas partes de ese robot, las que no se puedan hacer, yo digo, con elementos reciclados, pues ellos van a tener que entrar en un programa de diseño y van a tener que diseñarla, luego fabricarla, ¿no? O sea, tenemos ya la impresora 3D, con lo cual en plástico fabricaremos ese diseño que ellos han creado en el ordenador. Lo cierto es que esa serie de kits de los que nos hablan, ¿no?, de robótica, con los que contáis, algo muy parecido, bueno, pues por ejemplo, de cara a lo que son los juguetes de los Reyes Magos, pues es uno de los juguetes estrellas también, cada vez más con las nuevas tecnologías, la propia creación por parte de los chavales de sus robots, de vehículos robóticos, etcétera. Ya digo que eso se ve reflejado en los nuevos juguetes que aparecen cada vez más, y es algo que vosotros practicáis a través de esos talleres, ¿no? Sí, estas Navidades la estantería de cualquier juguetería, de cualquier centro comercial, está plagada de elementos de este tipo de juguetes, sí, que en cierta parte son robóticos, ¿no? Bueno, en cierta parte no, son robóticos en sí. Quizá a lo mejor, bueno, pues hay modelos que tú puedes montar diferentes estructuras y diferentes coches, pero no te puedes salir de ahí. Es un poco la desventaja que tiene con los kits que manejamos nosotros. Por una ventaja, porque son fáciles de asumir por los niños y demás, y para un regalo están bastante bien. La desventaja viene un poco porque coartamos la posible creatividad, ¿no? El ingenio que puedan tener, porque, bueno, los kits que nosotros disponemos, no hay ningún armazón, no hay ninguna estructura. Todo eso pertenece a cómo los quiera elaborar en la cabeza el grupo de niños correspondiente y cómo los quieran diseñar, cómo quieren que sea su propio juguete, ¿no? Es la ventaja de estos kits, que también se venden, y también puede ser un regalo perfecto, pero que quizás a lo mejor no vemos en las estanterías de los centros comerciales, porque, bueno, pues la gente quiere algo un poco más sencillo para montar y para tenerlo dispuesto en poco tiempo. Pues, por tanto, talleres de robótica, se continuará con ello, la impresión 3D. ¿Qué otras iniciativas, José Luis, se prevén para el 2018 en Guadalinfo? Sí, bueno, pues en base a esos dos elementos y la Smart City, la impresión 3D, no solamente para el tema de niños y demás, sino que también queremos que, por ejemplo, las empresas puedan ver la utilidad que tiene la impresión 3D, ¿no? Desde el diseño de un aplique para un bolso a, yo qué sé, a multitud de cosas que se pueden hacer y sacar primero un prototipo que tú puedas comprobar antes de que tengas que mandar a pedir una fabricación de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 piezas, ¿no? Pues que lo puedas ver y demás. O sea, que la impresión 3D no solamente vamos a trabajar en el tema de niños, sino que también lo queremos hacer con empresas y con adultos, ¿no? Porque, bueno, hay muchos elementos donde se puede aplicar la impresión 3D. En el propio curso, pues diseñamos un botón para un equipo de sonido que se había roto en el centro donde estábamos, tal, bueno, pues diseñamos el propio botón, lo fabricamos y el centro, bueno, pues ese amplificador de sonido que tenían allí, bueno, pues ya tiene su botón, ya no tiene birra así, ¿no? O sea que la utilidad es bastante grande, en el sentido de que, bueno, pues se puede utilizar no solamente por niños y asociada a robótica, sino, bueno, pues en cualquier idea, cualquier necesidad que tenga cualquier persona o cualquier empresa. De ahí el éxito, sí, te decía que de ahí el éxito de la impresión 3D y de el amplio panorama que se abre de cara al futuro, ¿no? Sí, claro, además, te digo, la impresión 3D, hombre, todavía nosotros lo que tenemos es una máquina medianita, o sea, no vamos a pedir que tengamos el último modelo y el último grito, donde, bueno, pues todas las piezas que salen son perfectas y demás, pero sí que te sirve para descubrir ese mundo, ¿no? Y para ver que ya es posible, bueno, pues fabricarte, yo qué sé, había objetos allí que hemos podido fabricar, pues de lo más inverosímil que yo pueda pensar, ¿no? De lo más cotidiano, pero que dice, bueno, esto, bueno, pues sí, te lo puedes fabricar tú mismo. Yo qué sé, desde una funda para una tijera a cualquier mando, hay infinidad. Incluso lo bueno que tiene todo esto de la impresión 3D y de la máquina, por ejemplo, que tenemos instalada, que es todo software libre, todo con la ideología de software libre, con lo cual todo se comparte en la red y podemos ver multitud de proyectos que hay compartidos en la red, que yo me los puedo descargar y que los puedo mandar a imprimir ya directamente sin tener que hacer ningún diseño alguno. O sea, que puedo encontrar se me ocurre ahora, el pedal de una bicicleta de tal modelo, que alguien ya ha tenido problemas con esto y lo ha diseñado, lo ha pasado al ordenador, y lo ha imprimido. Bueno, pues yo puedo descargar ese proyecto y ya solamente tengo que mandarlo a imprimir, con lo cual también nos ahorramos mucho tiempo. Sí. Y sobre todo eso, yo estaba comentando un poco que esto es la base un poco de lo que queremos más trabajar, pero indudablemente no vamos a dejar toda el área de formación, de actividades para diferentes colectivos donde, bueno, pues a lo mejor llegar a robótica o llegar a impresión 3D es un objetivo muy a largo plazo, ¿no? O sea, que el centro seguirá trabajando las actividades normales. Con los grupos habituales que tenéis. Que va demandando. Sí, sí, te decía eso, ¿no? Que con los grupos, sobre todo, que tenéis un poco, con los que soléis trabajar. Y por tanto, bueno, pues en esa misma línea que ha caracterizado no solo en el 2017, sino en los últimos años, hay grupos además muy consolidados, de diferentes edades, con distintos objetivos, y un poco pues en esa línea también se seguirá trabajando, ¿no?, en ese 2018. Sí, seguiremos en esa línea para dar cobertura a todas aquellas necesidades que nos vayan demandando. Sí que es verdad que por suerte hay diferentes otros organismos que también están impartiendo temas de formación en tecnología y quizás a lo mejor, bueno, pues tú puedes dedicar más espacio, o nosotros en Guadalinfo podemos dedicar más espacio a este colectivo de niños, de jóvenes, que, bueno, pues no han tenido hasta ahora mucha cabida porque, bueno, había mucha demanda por parte de adultos y demás. Y, bueno, pues el que haya formación en la escuela de adultos o en el propio centro de día, ya nos descarga un poco de ese trabajo en Guadalinfo y podemos dedicarlo a esto, ¿no? A crear, por ejemplo, el club del código, el club de robótica, donde, bueno, pues vamos a necesitar más tiempo porque, bueno, es trabajar con niños, no puedes trabajar con grupos muy amplios de niños porque no tienes tantos kits como para hacerlo, y entonces tendremos que hacer un grupo o dos grupos, con lo cual muchas tardes las vamos a tener cogidas, ¿no?, con niños. Pero vamos, que estamos igual, no, el Centro Guadalinfo nunca va a decir que no a ninguna propuesta de cualquier colectivo o de cualquier grupo de personas. Tal como hemos comentado en otras oportunidades, se brinda, ¿no?, ese espacio, todo ese tiempo del que se dispone para las iniciativas, las propuestas que se realicen, como decía José Luis, no solo de colectivos, sino también de grupos de personas que tengan un mismo interés, un proyecto en común. Pues todo esto de cara al próximo año. Antes de concluir, José Luis, te quería preguntar, volviendo, ¿no?, a esas actividades que se han venido realizando durante las últimas semanas por parte de Guadalinfo, en el tema de la ruta que se realizó, la ruta de promoción turística a una hora de Cádiz, no sé si contáis con datos sobre el impacto, porque hablábamos, ¿no?, antes de que se celebrase, de que en lugares como Córdoba, no, pues el impacto que había tenido a través de las redes sociales, de internet, había sido, bueno, de millones de personas incluso. No sé si tenéis ya datos de esa incidencia sobre lo que supuso en Cádiz. No, te comentaba un poco antes de eso, que estábamos a la espera en estos días, seguramente en estos días va a ser, de estos primeros datos. Ya digo, sobre todo debido a que cuando se mide en redes, por ejemplo, en Twitter, pues es fácil medirlo porque tú buscas los hashtags y por hashtag las mismas herramientas de estadística te dicen, bueno, pues tantos tweets hay, ¿no? Pero después hay otras herramientas que no se pueden medir. Primero, no se pueden medir tan a corto plazo, y segundo, porque los mismos influencers que llegaban no publican todo en el mismo fin de semana que se celebra la ruta. O sea, sí, sino que, como ayer, lo comentaba, hasta ahora incluso, ¿no? Sí, ayer no era, el jueves o viernes pasado me saltaba la alerta, coloca las alertas para ver que Internet te avise cuando hay algo relacionado con un tema, y me saltaba la alerta con el tema de una hora de, con un vídeo que había editado uno de los influencers. Un vídeo sobre toda la ruta, ¿vale? Pues eso se publicaba el jueves o el viernes. La ruta fue hace casi a los dos meses o mes y pico de que se celebrara. O sea, por eso digo que siempre esperan unos tres meses para poder dar una primera, primer datos estadísticos de qué repercusión ha tenido la ruta, por lo menos a corto plazo. Porque después habrá seguir, vamos, ya digo, hay cosas que a lo mejor se publican, imagínate, el influencer que sea bloguero y que, bueno, pues, estuviera en el bosque con el tema de la recreación, pues no, es bastante probable que semanas antes de la celebración en 2008, en 2018, publique un artículo sobre sobre esa recreación para darle promoción y porque, bueno, pues, los contenidos se publican cuando, bueno, cuando tú crees que tu público los quiere, ¿no? Y los puede demandar, ¿no? Pues digo que a lo mejor nos encontramos en 2018 con publicaciones todavía de a una hora de Cádiz. Pues estaremos atentos a esos datos, ¿no? Que sí, una, vayan ofreciendo. Una vez que los tengamos, pues ya os lo pasaré para que contando. Lo podáis difundir y lo podemos hablar sobre ello. Pues será en las próximas semanas. También nos quedaremos, por supuesto, con cada una de las iniciativas, como siempre, que vaya organizando el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Como nos comentaba José Luis, entre esos proyectos más destacados y que van llegando ya desde enero al Centro Guadalinfo, pues por ejemplo ese club de robótica, con una convocatoria incluso, ¿no?, de una maratón de robótica a nivel provincial, o bueno, pues lo que son talleres relacionados con la impresión 3D. Si te parece, José Luis, lo iremos comentando en este próximo año, así que agradecerte que nos hayas acompañado durante este tiempo y, por supuesto, felices fiestas, feliz Navidad. Regresaremos con más novedades en torno a Guadalinfo. Igualmente, felices fiestas a ustedes y a todos los oyentes de Radio Brique. Y bueno, pues esperemos que el 2018 pues nos traiga, si cabe, más novedades y más equipamiento, como ha sido esta última recta final del 2017, más equipamiento para el centro, que podamos seguir abordando, bueno, pues actividades nuevas y siendo un poco punta de lanza de lo que es la tecnología en las poblaciones rurales, ¿no? Que se mantenga esa línea y nosotros que iremos informando, por supuesto, de ello. José Luis Aranegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de nuestra localidad, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.